57 minutos de las 10 de la mañana y seguimos, por supuesto, en vivo aquí a través del aire de la 106. Estamos escuchando a Vicentico, creo que me enamoré, es esto. Por aquí nos tenemos una comunicación telefónica, nos vamos inmediatamente a la ciudad de Las Flores, en este caso, porque estamos en comunicación con Cristian Ciodini, que es el director de turismo de la Municipalidad de Las Flores, y nos va a comentar respecto a un evento que se va a realizar este fin de semana allí en la ciudad vecina. Hola, buenos días. Sí, buenos días, buen día a la audiencia de la 106 de la radio de Saladillo, y como comentábamos recién, fuera de línea y estábamos charlando, ¿no? La posibilidad de disfrutar en Las Flores y para toda la región de un evento organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, básicamente el grupo del Banco Provincia, Provincia Seguros y la Municipalidad de Las Flores, bien, que tiene que ver con el deporte, con la cultura, y que se va a realizar este fin de semana en Las Flores en forma libre y gratuita en el Parque Plaza Montero, en nuestra laguna. Perfecto. ¿A partir de qué hora? Esto se llama Bike and Skate Festival, me decías. Exactamente, se llama Bike and Skate Festival, y también Roquea BA, que es, digamos, la propuesta de unir dos acciones, una que tiene que ver con el deporte, con la promoción de, bueno, de las bicis, y se va a armar un parque donde van a tener la posibilidad los chicos de, bueno, va a haber rampas de más de 70 metros de largo, bueno, y distintas pruebas que pueden realizar tanto los bikers como los skaters, que van a venir de renombre, y la parte musical, la parte vinculada al rock, justamente tiene que ver con este Roquea BA, que hay una página incluso donde se pueden inscribir las bandas interesadas en participar en otros eventos que se vayan organizando. En este caso, perfecto, bueno, en el centro de la provincia de Buenos Aires va a ser el primero que se realiza. Bien. Y, como te decía, está pensado para que el 28, el próximo domingo, a partir de las 15 horas, comiencen las actividades y se extiendan hasta el cierre musical con Fabiana Cantilo, alrededor, que comenzará alrededor de las 17, 18 horas. Perfecto. Así va que a ser toda la tarde. A partir de las 15 se pueden acercar allí a Parque Plaza Montero. Exactamente. Bien. Nuestro principal espacio público de Las Flores, para la gente de Saladillo que no lo conozca, está bien, a un kilómetro de la ciudad, y era lo que es el antiguo autódromo de Las Flores, que va rodeando la laguna del parque. En una de estas rectas se van a instalar todo a partir desde el viernes mismo, se va a estar armando este parque que se denomina, que va a incluir, bueno, rampas, como decía, uh-huh, un circuito de demo de trial, un plataforma de flat, bueno, incluye distintas posibilidades, y también, que es importante resaltar, porque la idea de esto es motivar a los jóvenes a que se dediquen a otros deportes alternativos, podemos decirlo así, más allá de los tradicionales de fútbol y otros que en nuestros, sí, pueblos siempre se practican, sí, va a haber una clínica donde los especialistas, de alguna manera, o estos chicos que están con reconocimiento nacional e internacional, algunos de ellos, que vienen a hacer todas las demostraciones, van a transmitir en esta clínica algunos rudimentos, algunas técnicas, algunos secretos, y van a estar en contacto con todos los participantes, así que pueden venir con sus skates también. Ah, perfecto. Y bueno, y hacer también, además de la parte recreativa, digamos, de alguna manera, poder aprender algunas cositas. Así, o sea, que es una exhibición, hay clínica, y también pueden ir a los amantes del skate y de las bicis a despuntar el vicio. Exactamente. Perfecto, sí, esa es la idea. Lo que no pueden realizar va a ser la utilización de las rampas, bueno, por una, sí, cuestión de seguros y demás, que no estará permitido, pero sí pueden. Digamos, la idea es, se va a armar un pequeño circuito, algunos obstáculos y demás elementos, sí, con los chicos que practican de acá de Las Flores. Ah, perfecto. Y bueno, y así van a ser bienvenidos los de las ciudades vecinas, que es la idea, por eso justamente invitarlos, bien, a que este domingo nos acompañen. El parque incluso tiene las posibilidades para realizar picnic, ahí están las parrillas en el parque y en el sector de acampe, así que pueden pasar una hermosa tarde en familia. Exacto. Los chicos o los más grandes también, que quieran disfrutar de la clínica y aprender un poco más de lo que es las bicicletas y el skate y estos saltos y prácticas acrobáticas también, pueden hacerlo, van a disfrutar de los shows especialmente montados en las rampas gigantes y demás, y el cierre va a ser a toda música con Fabiana Cantilo, previo recibir en los escenarios que van a estar montados también algunas bandas regionales, algunas locales también de nuestra ciudad. Así que va a ser una tarde, esperamos, familiar y de un espectáculo excelente. Perfecto, van a estar la gente de Eruca Sativa y Fabi Cantilo, entonces, cerrando este evento que, bueno, promete, ¿eh? Es en la zona, es muy novedoso, realmente no se están haciendo eventos de estas características, ¿verdad? No, es la quinta vez que se va a realizar el evento, y acá en la ciudad de Las Flores. Esto se hizo en la costa en el verano. Bien. La última se hizo en el Tigre, se hizo en Luján, y tenemos la posibilidad ahora en el centro de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, de dar nosotros la recepción, digamos, a la organización. Así que estamos expectantes, muy contentos desde ya por tener esta posibilidad, y que va sumando alternativa cultural y deportiva, y nosotros que trabajamos en la parte promocional desde Turismo de Las Flores, como una manera además de recibir visitantes, ¿no? Seguro. Contame, Cristian, ¿qué otras posibilidades tenemos? Por ejemplo, yo quiero ir el domingo y llevo a gente a que vaya a ver skate y toda la movida al respecto, y ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué otras cosas se pueden visitar a nivel turístico allí en Las Flores? Contame. Mira, nosotros estamos trabajando en fortalecer un poco lo que tiene que ver con turismo rural, que si bien son distintas propuestas fuera del ámbito del ejido urbano de Las Flores, que si bien por ahí están dirigidos a otro público. Nosotros, por lo general, nuestro público principal lo apuntamos a Gran Buenos Aires, La Plata y estas ciudades donde lo que buscan justamente es nuestra particularidad de la forma de vida más tranquila. Seguro. De los espacios verdes y demás. De todos modos, para los vecinos, como es el caso de ustedes, tenemos una laguna que los que no la conocen realmente es un lugar hermoso, un paisaje fantástico, con una reserva natural donde se pueden apreciar, bueno, desde aves acuáticas hasta carpinchos y nutrias, que por ahí muchos que estén escuchando en este momento se sorprenden. Pueden ver fotos e imágenes y videos en nuestra página oficial, que es www.lasflores.tour.ar, y de ahí un poco hacerse la idea de lo que estamos hablando. Este parque, donde va a ser, además sede toda la actividad del fin de semana, tiene un camping, camping municipal, así que por eso yo comentaba, pueden aprovechar para pasar el fin de semana, o bien también alquilar canoas y hacer canotaje en el agua de la laguna. Más allá de eso, y otra de las posibilidades que tenemos, se vinculan a la cultura, a nuestros museos. Tenemos dos museos en Las Flores, un museo de ciencias naturales que está muy bien presentado y que tiene realmente un acervo, una colección muy completa de fósiles de la cuenca del Salado, de animales extintos, un museo histórico que cuenta obviamente en devenir desde la fundación de Las Flores en 1856 hasta nuestros días. Bien. Con distintos elementos que tienen que ver con la indumentaria, con música, con armas de fuego, con lo que fue las primeras horas de nuestro pueblo. Y bueno, también lo vinculamos mucho al patrimonio arquitectónico, así que hay varias interesantes construcciones, como es nuestro Palacio Municipal, nuestra iglesia también para conocer. Todo esto está enmarcado en un circuito que se puede realizar a través de una señalización en el lugar, que va marcando al visitante, digamos, la posibilidad de recorrerlo y encontrar los distintos lugares que estamos comentando. También tenemos un jardín botánico, así que son varias las alternativas como para pasar una tarde distinta. Los invitamos entonces a todos los vecinos de Cerradillo, que cuando quieran estamos muy cerquita, nos pueden visitar. Seguro, sí, es así, la 106 llega también allí, así que bueno, está toda la zona invitada, por supuesto, a este evento específicamente este fin de semana, y luego, por supuesto, a visitar Las Flores, que tiene varias alternativas en cuanto a turismo. Y exactamente. ¿Me reiterarías la página, por favor, Cristian? Sí, nuestra página oficial, para aquellas personas que quieran tener información, acceder a través de nuestras redes sociales también, ¿por qué no? A distinto tipo de material, hay fotografías, hay videos en nuestro canal oficial de YouTube también. Bien. Pueden entrar en www.lasflores.tour, de turismo, TUR. Sí. .ar, lasflores.tour.ar, y ahí, bueno, vamos teniendo también, por supuesto, el calendario de distintas actividades que realmente nos facilita mucho la promoción, porque son muchas las acciones de distintos distinta índole que tienen que ver algunas con la cultura, algunas con el deporte, como en este caso, otras con el tradicionalismo, que se van dando a lo largo del año en nuestra ciudad. Lo que hacemos nosotros es promoción desde la Dirección de Turismo y también tenemos actualizado ese calendario que pueden encontrar los visitantes de la página para que elijan la opción o el fin de semana o el día donde visitarnos. Así que bueno, serán bienvenidos y por supuesto cualquier consulta quedamos a disposición a través de ese medio que es el más ágil hoy. También obviamente usamos el teléfono, pero por ahí el mail o ese tipo de a través de internet es lo más utilizado. Sí, es verdad. Cristian, bueno, muchísimas gracias por la comunicación en esta mañana. Les deseamos, bueno, muchos éxitos en cuanto a este evento que se va a realizar entonces y al que están todos invitados, por supuesto, el domingo 28 de abril a partir de las 15, Bike and Skate y Roqueaba. Y Roqueaba, ¿sí?, en las flores. Ahí está, con el cierre a toda música de Fabiana Cantilo. Exactamente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la posibilidad de invitar a los vecinos, a los amigos que nos acompañen de Saladillo, que va a ser un evento increíble seguramente, y más aún pensando que se va a combinar el deporte, la cultura y un lugar realmente que si no lo conocen vale la pena, que es nuestro Parque Plaza Montero y La Laguna. Perfecto. Cristian, un fuerte abrazo para vos y toda la comunidad de Las Flores, por supuesto, y muchos éxitos. Bueno, los agradecidos somos nosotros y, bueno, ya saben, entonces tienen el medio más importante de comunicación, que es www.flores.tour.ar, para estar al tanto de las novedades de nuestra ciudad. Perfecto. Saludos cordiales. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Hasta luego, Cristian. Gracias. Adiós. Adiós. Luego. Ahí estábamos en comunicación con Cristian Ciodini, director de turismo de la Municipalidad de Las Flores.